Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore. Les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, audiencia de Capilla del Monte y alrededores, en este jueves 30 de noviembre del 2023, en nuestra novena temporada, nuestro programa 706 es el último programa de noviembre del 2023. Estamos en una radio, muchas voces, en la 98.1 para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333, martes y jueves de 19 a 21 horas en directo, vamos, y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7. Buenas tardes, Daniel Fernando Salvatore, en esta linda tarde de primavera, y por suerte tuvimos muchísima lluvia. Qué bueno, qué suerte que los ruegos y las oraciones llegaron al y las meditaciones y las intenciones y tantas siones que hemos puesto de parte de todos y cada uno. Estamos en una zona de montaña que no tenemos un río Paraná o no tenemos, no sé, lagunas muy gigantes de agua dulce. Y dependemos exclusivamente de la lluvia y del acopio de esa lluvia y de la responsabilidad de la gente. Y de la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros para poder tener agua todos los días. Lo vemos tan simple en las ciudades, las grandes ciudades. Vos vas a abrir el grifo, lo ves al encargado del edificio con una manguera, con un chorro fuerte, empujando una hojita porque no tiene la voluntad de usar una escoba para barrerlo. Y te da tanta indignación eso. Y bueno, y acá nos encontramos en esa situación de emergencia hídrica todo el tiempo. Y bueno, tenemos que hacer el gran esfuerzo. Y por otro lado, bueno, a la espera del inicio de este nuevo gobierno, que no promete nada, que en realidad promete todo al revés de lo que esperábamos, de las expectativas que teníamos. Y bueno, cada uno se dará cuenta de acuerdo al voto que ha puesto. Y vamos a tener que asumir una responsabilidad de cuidarnos aún más y de estar atento para poder llevar una mano amiga para sostener a muchos que van a estar bastante mal. Bueno, lo que promete un día, al día siguiente promete otra cosa. Cuando dice que va a poner a una persona en un lugar, ya al otro día hay otra cosa. Ya Bullrich no se sabe si va a ir a trabajo o a seguridad. La verdad que uno ve y cómo están preparados y lo mal preparados que están, están totalmente desorganizados. Y acá lo que se ve que el único que va a ganar, que ya ganó, es Macri, porque nos metió a todos estos infames que llevaron la Argentina a la ruina, como Luis Toto Caputo, endeudándonos a 100 años con el FMI, y lo tenemos otra vez de vuelta, y tenemos otra vez a Macri, la tenemos otra vez a Bullrich, y Bullrich debería estar dando cuentas de lo que hizo con Rafael Nahuel y con Maldonado. En este país no hay justicia y está sobreseído. Tampoco hay memoria y nadie, la gente vive el presente todo el tiempo y no pone atención en eso, porque Bullrich se especializó en el Ministerio de Trabajo e hizo un desastre con los jubilados, y Bullrich se ocupó de la seguridad durante el gobierno de Macri y murieron ahogados Maldonado y Nahuel. Y bueno, parece que les gusta que esas personas estén a cargo. No sé, yo la verdad que pienso y digo, ¿qué podemos hacer como sociedad? Porque acá no es una cuestión de partidismo, acá es una cuestión de riesgo como sociedad. Y cuando escuchás a los jóvenes que dicen, yo quería un cambio, y no saben lo que votaron, me parece que la Argentina está muy, muy ignorante. La verdad que es lo que yo pienso. Pero bueno, desgraciadamente, gracias a esa ignorancia en el voto, tenemos a estos monstruos otra vez y lo vamos a padecer todos. Yo creo que si alguien se va a levantar, van a ser los mismos libertarios que cuando Milei haga un gobierno que no prometió y que empiece a ajustar, entonces ellos mismos van a ser los que van a ponerse en alerta, porque nosotros ya estamos grandes y lo advertimos. Bueno, vamos con nuestra música, que es lo que nos salva, la cultura nos salva, y vamos con Soda Stereo, Trátame Suavemente, y Rodri Fre, Llueve en Buenos Aires. Suavemente. Te conté.

Complejo Ético El Zapato, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Búscanos en nuestras redes. Bienvenidos sean todos. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y estamos en Mi Asomo, en el programa 706, y vamos a escuchar una reflexión de uno de nuestros columnistas, Rubén Achian, que es muy prestigioso y es muy interesante escucharlo con atención, porque de él se pueden aprender muchas cosas. Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Buenas noches a todos los oyentes de Me Asomo, a sus conductores, Dani y Diego. Mi nombre es Rubén Achian y les comparto mi columna semanal, que en realidad tal vez sea más breve que en otras ocasiones porque hay poco en realidad para decir, y nada de lo que vaya a decir es un misterio o algo que no se sepa. Milei finalmente fue electo presidente de la Nación. Ayer fue proclamada la fórmula en la Asamblea Legislativa, según lo establecen las normas, y el próximo 10 de diciembre asumirá como presidente. En un gabinete muy manoseado, en un gabinete que ofrece más incertidumbres que certezas, pero bueno, así están las cosas, con, digamos, muchos sectores de la economía avisados de que se viene un ajuste brutal, un ajuste que, como el propio presidente electo lo reconoció en el día de ayer, es un ajuste que va a traer una estanflación durante los próximos 18 a 24 meses. O sea, la mitad del mandato de Milei, que la mayoría de la población votó para eliminar la inflación, va a traer en la mitad del mandato, los primeros 18 a 24 meses, va a traer más inflación y un estancamiento brutal de la economía. Esto es lo que nos depara el corto y largo plazo. Digo largo plazo porque en este país 18 meses es una eternidad. Y bueno, vamos a ver cómo se van acomodando los actores de la economía y sobre todo los actores de la política. Del lado de la Unión por la Patria, digamos, todo ha quedado bastante desarticulado luego de la derrota de Massa. Una derrota que, viéndolo a la distancia, era más esperable al milagro de que hubiese ganado. Y esto por dos razones. El que se cargó la campaña al hombro y empujó hasta el último día su propia candidatura fue el propio Massa, el Massa candidato. Y el peor enemigo que tuvo Massa en toda su campaña fue el Massa ministro. Un ministro que asumió en agosto del 2022... para evitar, según sus palabras, que el gobierno de Alberto Fernández se fuera en helicóptero, pero lo cierto es que él, por su propia decisión, quedó atado al programa del Fondo Monetario, al programa que había arreglado previamente Guzmán con el Fondo Monetario, que era un programa básicamente inflacionario. Es un programa inflacionario, es un programa que produce inflación, no es un programa que tenga como miras disminuir la inflación, y a su vez es un programa que imponía una serie de desembolsos financieros imposibles de cumplir. Entonces, Massa prefirió quedarse, Massa el ministro, prefirió quedarse pegado a ese programa, y esto fue lo que en definitiva le jugó en las elecciones del 2023. Porque, con una mano en el corazón, nadie llega a una expectativa de ser electo presidente con un 140% de inflación anual. Y hasta ahí lo de Massa es meritorio. Fue una gran campaña de comunicación, una gran campaña basada en el miedo, un miedo no infundado por lo que estamos viendo, es un miedo real, porque hay muchos sectores de la economía que ya en estos días, en donde luego de 7 extenuantes meses de campaña electoral, la mayoría de la gente está tratando de prepararse para tener una fiesta, unas fiestas de fin de año más o menos tranquilas, y muchos en realidad ya están recibiendo los telegramas de despido y de suspensión. Sobre todo en el sector de la construcción, en el sector de la, dedicado a la obra pública, porque ya el presidente electo anunció que se corta la obra pública de carácter federal en todo el país. Con lo cual, digamos, están de algún modo comprometidos, ya no por la acción de ayer de Massa de adelantar a través de los anticipos del Tesoro Nacional, de los aportes del Tesoro Nacional que salen de la coparticipación, adelantar a las provincias los fondos suficientes para que se pague el aguinaldo. Pero en realidad es todo, más que misterio, una incertidumbre y una desazón absoluta. No sabemos si los votantes de Milei votaron por este programa. Tal vez sí, algunos, tal vez no otros. Lo que sí está claro es que del lado de Unión por la Patria hemos tenido un gobierno que durante 4 años se ha dedicado a perder el tiempo y a procrastinar. Se ha dedicado a llevar adelante agendas intrascendentes mientras el 40% de la población se sumergía en un estado de pobreza y desesperación, que fue en gran parte el motivo que lo llevó a votar a Milei. Algunos por enojo, otros por haber comprado el fetiche de la dolarización, o vaya a saber qué, las motivaciones son muchas. Lo cierto es que el gobierno de Alberto Fernández seguramente pasará a la historia como uno de los peores gobiernos de la democracia argentina, y bueno, seremos muchos los que votamos y los que no votamos a Milei, seremos casi todos los que quedemos con los huesos rotos. Por supuesto que Milei, que había prometido no hacer el ajuste sino sobre la casta y no hacerlo sobre la gente, y en realidad o es un ignorante completo, que no lo creo, o es un tonto absoluto, que tampoco lo creo. Pero está claro que el gran peso del ajuste lo van a pagar los sectores populares y sobre todo los sectores de salarios, los sectores asalariados o de ingresos fijos. Esos son los que van a correr con el peso del ajuste. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente el programa, como lo anunció el propio Milei, va a ser un programa estanflacionario. O sea, estanflación es un término acuñado en los Estados Unidos para describir el caso de un escenario económico en donde el crecimiento de las variables macroeconómicas se detiene abruptamente, pero persisten altos niveles de inflación. Esto es lo que va a suceder, porque cuando se liberen las tarifas, se eliminen los subsidios, cuando no haya controles de precios, cuando, digamos, se deje de lado rápidamente el barril criollo para pasar a un libre mercado de combustibles, bueno, obviamente todo eso va a repercutir y fuertemente en los precios. Esta es la situación, no es la más esperanzada, no es la más promisoria, pero es lo que hay. Un 30% de la población del electorado eligió a Milei, el otro 26% lo aportaron aquellos que no habían votado a Milei, pero que obviamente tenían una cuenta personal pendiente con el gobierno, auto percibido como peronista. Y esta es la realidad que tenemos que transitar de aquí en más. Lo que sí está claro es que, como en todo juego, hay ganadores y perdedores. En este juego, el gran ganador ha sido Macri, que ha eludido su propio certificado de defunción. Macri, hasta las elecciones de octubre, incluso con el resultado obtenido por Patricia Bullrich, era considerado un muerto de la política y ha sabido reciclarse y resucitar en este nuevo escenario abierto por Milei, en donde el anticasta termina asociado con lo peor de la casta política. Va a ser un triste consuelo quedarse simplemente con la elección que sucede en Boca. No va, eso es parte del amplio menú de negocios de Mauricio Macri. Mauricio Macri llega a la política para hacer negocios, no es para solucionar problemas que son acuciantes a amplios sectores de la sociedad. Y acá se está viendo ya cómo determinados grupos económicos, básicamente la pelea de fondo hoy está dada entre el grupo Socma, el grupo de Macri, y el grupo Techint, que es el grupo de Paolo Roca. Ahí está gran parte de la tensión por los negocios. ¿Y a qué vienen? Y básicamente a adueñarse los despojos, ¿no? Los despojos van a ser YPF, la construcción de los gasoductos, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, estos son los negocios que están en juego en la Argentina. Todo lo demás es jarabe de pico. El ajuste lo pagará la gente y veremos hasta qué punto la gente resistirá este tipo de ajustes salvajes sobre su bolsillo. Porque dentro de la perspectiva teórica de Milei, que es solamente un teórico, y Milei no sabe de economía, sabe apenas de matemáticas, en sus modelizaciones matemáticas, él cree que cuanto peor, mejor en esta situación, que hasta una hiperinflación podría licuar rápidamente todos los pasivos y, digamos, y sobre todo podría licuar rápidamente el ingreso de la gente y la dolarización sería más fácil. Esto es realmente una columna muy desesperanzada, pero bueno, es para aquellos que cargamos con algunos años y los que son más grandes que yo recordarán, estas crisis cíclicas ocurren en la Argentina cada 25 años. En 1951 hubo una recesión con desequilibrio externo que Perón tuvo que afrontar, fue un caso de estanflación. Una inflación con recesión en 1952, 1975 el Rodrigazo, 2001 la crisis que muchos recordamos y ahora la del 2023. Y esto se produce básicamente por tensiones en el modelo de acumulación. El modelo de acumulación, el capital quiere obtener la mayor rentabilidad incluso a costa de ingresos bajísimos. Y el problema de la Argentina, que otros países no tienen, es que existe una larga tradición de movimiento laboral, de movimiento obrero sindicalizado, que impide que esta transferencia brutal de ingresos se haga con normalidad. Entonces, gracias a que existe esa amplia red de trabajo sindicalizado, es que todavía no nos han llevado puesto desde hace muchos años a esta parte. Bueno, esto es simplemente lo que tengo para comentarles. Dudé mucho en hacer esta columna. No son buenos tiempos para andar prometiendo cosas que no se van a dar. Son tiempos de pesimismo. Pero, como decía el gran teórico italiano Antonio Gramsci, frente al pesimismo de la inteligencia, lo único que puede vencerlo es el optimismo de la voluntad. Queridos amigos, hasta una próxima columna. El hombre es el único animal que se tropieza con una misma piedra varias veces, pero el argentino se puede tropezar 10 veces con la misma piedra, y sobre todo si es la piedra de Tandil. Es increíble, y yo creo que hay responsables Esos chicos que votaron de 16 a 25 años, que no tienen idea de nada, están todo el tiempo mirando un celular, que deben haber estado hartos, pero hartos de estos malos gobiernos, del gobierno de Macri, que fue un desastre, del gobierno de Alberto Fernández, que fue otro desastre. Pero tampoco puedes votar y tirarte al abismo y votar un cambio sin saber lo que es el cambio, porque votaron, yo creo, sin saber. Después, cuando a sus padres los vean sin trabajo, cuando ellos tengan que pagar un colectivo o un tren y no puedan pagarlo, cuando tengan que ir al médico y no tengan posibilidad de tener un trabajo, bueno, se van a lamentar, pero se tendrán que ser responsables, porque van a ser cómplices de esta bestia que tenemos ahora en el gobierno. Vamos con dos canciones, Natalie Pérez, Lo que perdimos, y Charly García, Los dinosaurios. Me encanta Natalie Pérez. Solo buscar lo que perdí.

Damos clases de arte decorativo, decoupage, también de expresión corporal, elongación y gym, con horarios a convenir. En la ruta 38 y el cruce a San Esteban, la casita del arte, un arco iris de experiencias y color. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. ¿Sabías que llegaron a Capilla del Monte las papas de otra galaxia? Sí, venite a comer las papas más ricas de todo Punilla. ¿Dónde? En OVNI Papas, Hipólito Yrigoyen 214, Capilla del Monte. Muchas variedades de salsas y agregados. Precios a partir de 900 pesos. Horarios de 12:30 a 14:30 y 18:30 hasta las 23. Los esperamos en OVNI Papas. Hola, soy Celia Soledad y soy delegada de una asamblea de vecinos autoconvocados que decidimos ponerle fin al basural ilegal a cielo abierto de Capilla del Monte. Hace más de 20 años que salió la ley 9088, que prohíbe en la provincia de Córdoba los basurales a cielo abierto. Y hoy, muchas personas estamos siendo damnificadas y afectadas directamente por los humos tóxicos del basural. La basura es un tema que nos implica, y hay respuestas efectivas, eficientes y responsables que podemos hacer todos. Te quiero invitar a que te sumes al festival que vamos a hacer este viernes 1 de diciembre. La cita es en el Zoom de Charbonnier, sobre la ruta 38, kilómetro 93, desde las 18 horas. Empezamos puntual. Van a haber charlas informativas y muchos artistas invitados. Flor Volonte, Bernardo, Samba Rumel, Facu Valdés, Dionisio Labrit, Cardonal, Cactus, Jarillal y los Hinchapelotas. También nos acompaña la Escuela Comunal de Folclore de Charbonnier. Va a haber un riquísimo buffet. Apóyanos. Tu presencia es importante y suma. Nos encontramos ahí. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y cuando decimos que no hay justicia en esta Argentina, y parece que en Córdoba menos, ¿cómo puede ser que haya una ley, la 9088, desde hace 20 años aproximadamente, y ese basural sigue estando donde han pasado cantidad de gobiernos municipales y se ve que a nadie le importa nada? Y siguen ganando los mismos, como dice Milei, y con los mismos nada va a cambiar. O sea que acá tiene que haber una conciencia de la gente, tiene que aparecer gente nueva, tiene que haber alianzas, tiene que poner 10 puntos básicos para que Capilla del Monte no sea la ciudad más desprolija del Valle de Punilla. Bueno, lo dice Rubén Atzian respecto a nivel nacional, ¿no? Que cada 25 años padecemos lo mismo. Es una cuestión, es un problema cíclico esto de la inflación, esto del aprovechamiento de los políticos para sus propios beneficios. Y la verdad que la gente votó a alguien que decía que criticaba a los periodistas ensobrados. Periodistas que después le pusieron una alfombra roja y le hacían las mejores entrevistas para que él, sin ninguna tensión, sin ninguna reacción de bronca ni nada, pudiera explicar, como lo vemos también hoy, a Johnny Viale. Johnny Viale, da vergüenza escucharlo, es tristísimo ver que ese chico que estudió periodismo se encuentre tan ensobrado y aún por el mismo Milei, porque evidentemente si Milei no reacciona después de haberlo criticado tanto, es triste, y es triste que eso pasa no solamente a nivel nacional. Bueno, sino no también... es periodista, él es un operador, como hay varios, sí, por sí, la puguita sí. Baila el mono, y se da, uno ya se da cuenta cuando los ve directamente, Majul, Johnny Viale, bueno, todos los que están recluidos en La Nación Más, ese canal tan... Feynman, son horrorosos, y aparte pudren la cabeza de los argentinos, y los argentinos, muchos lo ven pensando que esa es la verdad, y son operadores, ¿cuánta guita recibirán? O sea, son tan, pero tan pobres que lo único que tienen es plata. Sí. Bueno, vamos a escuchar en esta tarde de reflexiones a nuestra querida amiga, militante, profesora de historia, Silvia Villegas desde Córdoba, y vamos con un cacho de cultura, como decía alguien. Hola amigos de Me Asomo. Hoy me asomo después de varios días de silencio, y aún permanece en mi espíritu el estupor de estos días. Me resulta inevitable. Aún así, vamos a hacer un esfuerzo, y aunque el horizonte aparezca nebuloso, oscuro, tener hoy en nuestra memoria y en el ánimo de celebración el Día Nacional del Teatro y del Teatro Independiente. El teatro independiente es en nuestra cultura un signo, un tono, una manera de ser y de existir. Como todo teatro, es urbano, nocturno, de fin de semana, colectivo, y es, entre muchas otras cosas más, un espejo de nuestra propia realidad, de nuestra propia existencia, de tal manera que hoy celebramos ese espejo, celebramos esa manera de mirarnos en el teatro. El teatro independiente está en jaque en este momento, porque está en jaque con la brutal maquinaria que se anuncia por parte del Estado, todo aquello que signifique la cultura independiente, la cultura que se abraza desde el Instituto Nacional del Teatro para poder ser, para poder sostenerse, y las brutales amenazas que están en el horizonte hacen pensar realmente que la lucha de los teatristas y sus públicos, de los teatros independientes, de esas salas montadas con tanto esfuerzo, tendrán que abroquelarse para esta embestida que viene. Es el Día del Teatro Independiente porque se celebra la inauguración del Teatro del Pueblo, el teatro que fundó en 30 de noviembre de 1930 Leónidas Barletta, en Buenos Aires. Ese es un signo propio del teatro, de las grandes ciudades, de las ciudades, del mundo urbano, del lugar donde la gente se encuentra, donde hay espacios propicios y propios para la celebración del teatro. De tal manera que, bueno, saludos a todos los teatristas, a los teatros de las universidades, a los teatros que se sostienen a pulmón, de los teatros oficiales, porque también es el Día Nacional del Teatro, en conmemoración a un teatro colonial que se incendió en 1783, el Teatro de la Ranchería. Algo imprescindible que resulta considerar para hablar de teatro independiente es justamente que el teatro independiente, el teatro político, el teatro que cuestiona y que es crítico, necesita contextos que le sean propicios, contextos que permitan justamente salir del sentido común y que ponga en crítica justamente las dinámicas de poder sociales, políticas, culturales, cotidianas, extracotidianas, las ligadas justamente a una cultura que puede mirar con transversalidad. Me parece que en estos momentos que vivimos, estos momentos políticos tan desafiantes, tan cruciales, que nos tienen anonadados, ponen en jaque la democracia y ponen en jaque entonces la independencia de las prácticas artísticas. Así que acompañamos al Teatro Independiente hoy. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, amigos, que tengan un hermoso día. Volvimos. Bueno, estamos de vuelta. Estaba escuchando atentamente a Silvia Villegas y es lo que nos pasa a todos. Estamos desconcertados, estamos tristes porque lo que hemos ganado, los beneficios, los derechos que hemos conquistado en estos 40 años de democracia y antes también, eso de un plumazo lo pueden borrar y ya ha pasado. Es lo más increíble que ya ha pasado y sabemos que cuando te apoya un Cavallo o un Menem y está Macri atrás, sabemos que todo es un desastre y la gente no escarmienta, vota otra vez algo parecido y sobre todo estos chicos que yo no puedo creer porque cuando vos hablás con alguno de ellos no tienen idea de lo que votaron. Vos sabés que esto, ay no, no sabía, pero vos sabés que te puede, ah no, no sabía, pero yo quiero un cambio, entonces que vayan a las escuelas, que estudien, que hablen con los padres. También es una mala transmisión de la educación de los mayores a los de más abajo, porque podemos llegar a tener una historia parecida a la que tuvimos hace 40 años y acá hay responsables. Y sí van a tener que ser responsables. Bueno, vamos con dos canciones, Enanitos Verdes, Mariposas y Marcela Morelo, Tu Boca. No hay nada mejor que nuestra música argentina. Oh,

Oh yeah. Alfajores Achalay, desde 1945 una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires 153 en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Basta de extractivismo. El extractivismo es una forma de vincularse con el territorio a partir de la idea de que todo lo que está ahí me pertenece y puedo hacer con eso lo que se me antoje. Y no importa si lo destruyo y no le dejo nada a las posibilidades de que la vida pueda seguir existiendo. A partir de no reconocer eso, se hace una explotación extrema de todos esos bienes comunes y no se permite la regeneración ni el cuidado de los mismos para las generaciones futuras, para quienes habitan determinados territorios. Por eso nosotros hablamos de recuperar la noción de cuerpo-territorio. Recuperarnos en el sentido de la vida implica reconocer que somos parte de los territorios que habitamos, que necesitamos reconocer los ciclos de esos territorios para que la vida sea posible y que nuestro aporte es ni más ni menos que el que tenemos que hacer para que pueda haber vida después de nosotros. Consideramos que es necesario decirle basta al extractivismo y plantearnos hasta cuándo vamos a seguir en este modelo y cuándo vamos a empezar a profundizar las transiciones necesarias que son sumamente urgentes en este momento. Este 4 de diciembre, en todo el país, en todos los territorios, nos vamos a organizar para decir basta de extractivismos, basta de transformarnos en áreas de sacrificio, basta de decir que en el mundo algunos pueden vivir y otros tenemos que morir. Este 4 de diciembre decimos basta de extractivismo. Qué ganas de comerme unas papas en OVNI Papas y no está Betty. Bueno, vamos, no está Betty acá, pero hoy es jueves de poesía. Vamos a ver qué nos trae Betty en este jueves de poesía. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Diego, Dani y a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy, jueves de poesía. Como dijera Violeta, el día de tu cumpleaños y habría que embanderar desde Arica a Magallanes con banderas coloradas. Que viva tu nacimiento, bello botón de rosal, por la voluntad del cielo, que vivas 100 años más. Feliz cumple, trovador de trovadores. Gracias infinitas por la consecuencia de tu poesía, la riqueza de tus acordes y sobre todo por ser un maravilloso sembrador de conciencia. Hace 77 años nacía Silvio Rodríguez, cantautor y poeta cubano. El 29 de noviembre de 1946, en San Antonio de los Baños, Cuba, nació Silvio Rodríguez Domínguez, cantautor, guitarrista, poeta y uno de los máximos exponentes de la Nueva Trova, generación de músicos surgidos a raíz de la Revolución Cubana. Silvio Rodríguez hizo su debut artístico en 1967, cuando se presentó en el programa de televisión Música y Estrellas, ocasión en la que interpretó Es sed, sueño del colgado y la tierra, y quédate. Hoy, con más de 40 años de trayectoria, Silvio Rodríguez lleva escritas no menos de 560 canciones,

Hola, soy María Elía y quiero invitarlos para el próximo sábado 2 de diciembre, 21 horas. Voy a estar tocando en piano y voz canciones de distintas latitudes, canciones cubanas, españolas, fado, de nuestro propio folclore, también sudamericano, y alguna canción propia en un espacio maravilloso que tiene Capilla del Monte en el centro, que es el espacio Tammatra, que alberga disciplinas como yoga y otras artes como la música. Allí van a poder tomar y disfrutar una copa de vino mientras escuchan música, y hay un descuento para quienes anticipadamente reserven su espacio. Como la capacidad es limitada, es un espacio muy íntimo, pueden reservar al teléfono 11-596-23-405. Es un WhatsApp. Los espero entonces sábado 2 de diciembre a las 21 horas, y como siempre el agradecimiento a Diego y Dani, al programa Me Asomo, por difundir estos eventos. Ya creció. Estamos en Me Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y qué placer y qué lujo es poder ir a verla y escucharla, María Elía, voz y piano, el sábado próximo, sábado 2 de diciembre a las 21 horas, en Música en Tammatra Espacio. Capacidad limitada, pueden llamar para hacer las reservas. Si hacen una reserva, va a salir un poquito más barato y les va a encantar el recital. El teléfono es 11-596-23-405, 11-596-23-405, y el lugar queda en General Paz 486, Capilla del Monte. Bueno, y estábamos hablando antes con ustedes, estábamos tocando el tema, este tema de los votantes, que yo creo que hay una gran cantidad de gente que lo votó a Milei porque quería un cambio, y hay otros, que es un gran porcentaje, creo que es un 22%, que quiere que vuelva Macri para hacer sus negocios, y es la ultraderecha más increíble. Entonces me escribía Claudio, un oyente, que dice: hola amigos, como dice su ley, los mismos, él lo repite literalmente, formó un gobierno con los mismos que se quedaron con 45 millones de dólares de deuda, y hoy empiezan a rehacer sus negociados con desprecio de la ciudadanía. No asumieron y ya están tambaleando. No carguemos las tintas en la juventud. Conozco unos cuantos viejos y viejas como yo que también votaron eso. Y bueno, ya dijimos, los argentinos somos aquellos humanos que se tropiezan varias veces con la misma piedra, y con la piedra de Tandil se tropiezan más. Bueno, vamos con dos canciones, Sandra Mianovich, Falta Poco Tiempo, y Julia Senko, Por Amor a la Vida, y volvemos con una reflexión de Martín Bermúdez que también nos hace pensar siempre y tiene palabras tan acertadas. Quisiera saber cómo estás, mi amor. Desde aquí deseo estar muy pronto junto a vos. Falta poco tiempo para llegar a ese día que nos volverá a juntar. la ilusión. Cuando hay cosas que no salen y cuesta luchar, aprendemos que la felicidad no se logra sin pensar que hay alguien más. Vivir, creer, buscarte dentro de mi ser, recordar que la vida no se puede abandonar, que la vida no se puede abandonar, que la vida hay que luchar. Quiero amanecer de cara al sol por amor a la vida, descubrir la grandeza de Dios en las cosas compartidas. Pongo al trabajar el corazón por amor a mi gente. Flor de piel para brindarme siempre por amor a la vida, por amor a la vida. Ah, junto a los que quiero un mundo construiré, así yo lo soñé, por amor a la por la vida. Siempre habrá una llama en nuestro hogar cuando caiga la tarde. Esperándote me encontrarás al volver de la calle, por amor a la vida. La reducción y el consumo responsable de agua son necesarios para que las reservas de agua no se agoten. Es importante no dejar correr innecesariamente el agua de la canilla del baño en el aseo personal o en la limpieza de la cocina y baño. Reducir el tiempo de tu ducha o baño. No utilizar la cisterna innecesariamente. Usar el lavarropa y lavavajilla con carga completa y el programa adecuado. Al momento de lavar frutas y verduras, usar un recipiente. No lavar vehículos y, en caso extremo, hacerlo con un balde o recipiente. No regar jardines con agua de cisterna. Reparar instalaciones defectuosas que originan pérdidas de agua en el hogar y denunciar las que observes fuera del mismo para que puedan ser solucionadas. Controlar los tanques de agua, los desagües y las fosas sépticas. Cerrar la llave de paso cuando no permanezcas en tu casa por varios días. Si reducimos el uso de agua, podemos sostener las reservas por más tiempo. Le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muy buenas tardes, Diego, Dani y toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Yo no sé si a ustedes también les pasa, es más, imagino que a ustedes también les pasa, a ustedes oyentes y a ustedes, Diego y Dani, y a toda la gente que puede escuchar circunstancialmente mi columna, que yo no registro un estado de confusión y de incertidumbre tan marcado, creo que en mi vida. Creo que en mi vida no he tenido un estado de incertidumbre semejante. Lo que más me preocupa es que mi incertidumbre está basada en una mezcla muy peligrosa de certezas y miedos que intento no expresar, que trato de no manifestar. Pero voy a empezar, si se quiere, por el final. Hoy circuló una nueva versión, luego de una reunión de más de una hora y media entre el presidente electo Javier Milei y la señora Patricia Bullrich, circuló la versión de que ya no sería la cartera de seguridad la que le ofrecerían o la que tomaría la señora Bullrich, sino la cartera de trabajo, devenida ahora, a partir de la nueva reconfiguración de los ministerios, en secretaría. Lo cual en sí plantea una paradoja donde la dignidad o el orgullo son un tema a observar, porque estamos hablando de una persona que hace 2 meses se veía presidenta de la Nación, y ahora es posible que acepte una secretaría. Secretaría en una nación que se encuentra en una crisis inédita y en la que uno de los temas centrales, medulares, nucleares de esta crisis que se está agigantando, no creciendo, agigantando, es el tema de trabajo, es el tema laboral. Y claro, ahí empieza el problema de decir, yo esto ya lo vi. Ya lo hemos visto todos, algunos quizás quieran recordarlo, otros prefieren ponerle un manto de olvido en defensa propia. Yo recuerdo que en el infecto gobierno de Fernando de la Rúa, ese experimento fracasado que a nadie se le ocurriría que alguien quiera repetir, la cartera de trabajo estaba a cargo de Patricia Bullrich, justamente de Patricia Bullrich. Entonces, vuelvo a la introducción. Certezas, por un lado, y miedos por el otro. ¿Y miedos por qué? Porque cuando uno hace el repaso de todos los discursos, trazar un hilo es necesario para hacer el repaso de los discursos, un hilo conductor entre las declamaciones furibundas en televisión cuando todavía no estaba, ya no era consistente la candidatura de Javier Milei, hasta los primeros discursos ya en campaña y las idas y vueltas constantes en cada una de las instancias que lo llevaron a presidente de la Nación Argentina. Véase las PASO, las generales y finalmente el balotaje. Porque recordarán ustedes, y si no lo recuerdan, hay muchísimo material publicado en redes sobre las marchas y contramarchas discursivas en temas muy sensibles que llamarían a cualquiera la atención. Y tanto llamaron la atención que llamaron la atención a todo el mundo. Nosotros no somos ni ese pequeño país, ese paisito detestable que intentan hacernos creer muchos, ni somos una nación de fuste para que todo el mundo diga, mirá, Argentina, guarda, pónganse de pie que viene Argentina. Estamos en el pelotón de los países que, aún estando llenos de problemas, no son para olvidar, no son un tema menor, todo el mundo los mira porque, entre otras cosas, es un mercado interesante para muchos otros países, para muchas empresas. Entonces, ¿qué pasa? Tiene recursos Argentina, tiene muchos recursos que son muy deseados por mucha gente. Pero uno preferiría que el llamar la atención por parte de nuestro país se basara justamente en las maravillas que tiene nuestro país. Desde el agro hasta los científicos, todos los estadios intermedios que a ustedes se le puedan ocurrir que son de excelencia. Pero no. Resulta que el destino, que tiene un sentido del humor bastante particular, en general humor negro, hace que la Argentina tenga las miradas del mundo puestas en ella, ni más ni menos que por el señor que acaba de ser elegido presidente de la nación. Una publicación que veo esta mañana, francesa, hay infinidad de publicaciones con memes y chistes, programas de televisión, de radio, ya chistes que se han generalizado en todo el mundo, haciendo o llamando la atención sobre el ridículo de algunas actitudes. Pero hoy veía una tapa de una revista francesa que decía Le Fou Dangereux, el loco peligroso. Nada más que eso, una foto de Milei, tapa de revista, a todo color, toda la tapa, diciendo el loco peligroso. ¿Y qué fue lo que dijo el loco peligroso cuando ya era presidente de la nación a pocos días de asumir? Volvió a su discurso original y empezó con: vamos a hacer un ajuste brutal, es necesario, va a ser por las buenas o por las malas. Vamos a reducir el Estado. Repetía casi como un mantra en todas las entrevistas: no hay plata, no hay plata, no hay plata. Empezó con desplantes a muchos periodistas, a muchos políticos, a muchos empresarios. De hecho, hoy hubo un desplante importante. Tenía que concurrir a un encuentro con la Unión Industrial Argentina y no fue directamente. La mandó a Mondino, que amén de su canciller parece ser una especie de vocera de todoterreno. Mandó a parte de su equipo a reunirse con la gente de la Unión Industrial Argentina, que tiene las mismas incertidumbres que tenemos todos. Por más millonarios empresarios que sean, no logran encontrarle la lógica a la propuesta. Entonces, cuando uno no logra encontrar la lógica a una propuesta, tiene que buscar referencias, tiene que ir hacia atrás y empezar a pensar, che, ¿esto a qué se parece? Porque uno asimila, por comparación con ejemplos anteriores, más o menos el conjunto de cosas que se están dando, y con eso trata de decir, bueno, esto puede ser tal cosa. Tiene cuatro patas, tiene una cola, la mueve, hace miau, es un gato. Y en este caso, es un gato. Tiene funcionarios convocados que fueron parte de lo más rancio del macrismo. Tiene ideólogos inspiradores que fueron parte del equipo hasta de Martínez de Hoz, ni hablemos de Cavallo. Y tiene un discurso donde promete que la gente va a sufrir. Un señor de apellido Rodríguez, un mamarracho ya, un hombre entrado en años, el otro día diciendo van a tener que sufrir, tienen que sufrir, casi como una especie de sádico, disfrutando, relamiéndose de antemano con que el pueblo va a sufrir. Porque lo que va a pasar acá, queridos amigos, es que el pueblo va a sufrir. Y no hace falta ser politólogo o economista para darse cuenta de lo que va a pasar. Digamos que el ajuste es indispensable. Vamos a convenir, el ajuste es necesario. Pero ¿cómo se hace un ajuste? ¿Cómo se hace un ajuste y cómo sabemos nosotros que ese ajuste que se va a hacer no hay otra manera de hacerlo? O en concreto, ¿es realmente necesario hacer un ajuste cruel? ¿Ser cruento en la manera de ajustar? ¿En esa especie de vana esperanza de generar un cambio que le haga pasar a la posteridad como aquel que revolucionó el mundo? ¿Donde hay un juego del ego peligrosísimo, en el que constantemente se declama: soy el primer presidente liberal libertario de la historia. Ya lo hablamos el otro día, no es el primero, en todo caso sería la segunda persona de esa tendencia o idea política. La primera fue una primera ministra británica que duró 10 meses, creo, no llegó ni siquiera un año, un mamarracho peor que Boris Johnson. Y lo concreto acá es que todo lo que nos está planteando Milei induce a pensar que va a tomar las peores medidas del menemismo, del macrismo, del proceso militar con Martínez de Hoz a la cabeza, y va a enfrentar los mismos fracasos estridentes y quizás amplificados que enfrentó el gobierno de Fernando de la Rúa. Tanto es así que hoy estamos hablando de la posibilidad de que la cartera de trabajo la ocupe la señora del 13% de descuento en el salario de los jubilados, la señora que negociaba el futuro de Aerolíneas Argentinas en España a espaldas del pueblo y de los trabajadores y de los sindicatos. Vaya a saber por qué ella asumía que podía opinar y saber algo de aviación. Porque da mucho trabajo, cuesta, a mí por lo menos es así, debo confesarlo, quizás es una limitación propia y personal, pensar que Patricia Bullrich sea una persona inteligente. Porque la inteligencia de las personas en general se manifiesta en su mensaje, en lo que significa su mensaje, en la ilación lógica. Y hasta ahora nunca escuché a Patricia Bullrich hablar de una forma coherente. Entonces, algo debe tener que no la echan a patadas en el culo, concretamente, de todos los espacios políticos en los que se movió. Pero claro, una de las primeras cosas que vemos que tiene es una adaptabilidad a cualquier cosa, a cualquier costo, sobre todo dejando absolutamente de lado la honra, y el amor propio y la dignidad. Vamos a la última parte ahora de esta reflexión que quiero dejarles, y no pretendo otra cosa que hacer una observación objetiva, y no quiero amargar a nadie. Las amarguras son propias, son realmente propias de cada uno, y ante el mismo estímulo muchísimas personas lo toman de diferentes formas. Están los que dicen no va a pasar nada, son los negadores, están los que realmente están enfermos y en posición fetal en la cama, y estamos los que todavía nos reservamos el derecho a hacer una observación cruda de la realidad, por supuesto asegurarnos de que no vamos a renunciar a nuestra libertad de pensamiento y de opinión, y que vamos a señalar todas y cada una de las cosas que entendamos están mal, y ello significa que si hay cosas mal en la política, para mí no hay luna de miel, yo no necesito una luna de miel con ningún gobernante, no la necesité nunca. La luna de miel se la tiene que ganar el gobernante, no tiene que ser algo que yo le otorgo, un cheque en blanco, una garantía de confianza y de paz social durante mucho tiempo para un tipo que no sé si sus credenciales eran suficientes y si no estafó a la misma masa que lo votó. Porque en definitiva habló de ir contra la casta y en este momento tiene toda la casta pensando en el equipo de sus funcionarios. Fíjense el ministro de Economía, Caputo. ¿A ustedes les parece, no les parece horroroso pensar Caputo de ministro de Economía, el Toto Caputo de ministro de Economía, Bullrich en la cartera de trabajo, en serio? Villarroel, su vicepresidenta defensora de genocidas, ¿en serio? ¿Es real que está pasando esto? ¿O es esa pesadilla que, como yo decía al principio, sentimos todos que estamos viviendo y que queremos volver el tiempo atrás o de repente despertar y que esto no esté ocurriendo? Hay varios dirigentes piqueteros que adelantaron que el 19 y 20 de diciembre se van a movilizar, y se van a movilizar en protesta. Maquiavelo decía que todo el daño se hace junto, el daño se hace todo junto, todo de un saque, porque es la única oportunidad que tiene aquel que detenta el poder, y de esa forma quizás no lo negocia y controla, hacer todo el daño junto. Y Milei dijo, yo voy a hacer todo el ajuste junto, no va a haber gradualismo, acá se va a hacer todo junto, por las buenas o por las malas. Si a eso le sumamos que Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es donde ocurren las manifestaciones, ya dijo que no va a permitir ningún tipo de manifestación, piquete, etcétera, etcétera, etcétera, y que ya sabemos cuál es el corte ideológico, fuese que al final Villarroel pone un funcionario propio en el Ministerio de Seguridad o que lo ocupa Patricia Bullrich, ya sabemos que tienen una fascinación muy especial por reprimir, reprimir y reprimir. Y si tienen algún muerto, mejor, y lo justifican. Y te inventan las toneladas de piedras, que es un discurso constante, pero después nadie te puede explicar por qué mágicamente aparecen los contenedores llenos de piedras. En ese escenario, queridos amigos, ¿ustedes, por ejemplo, irían el 20 de diciembre a Plaza de Mayo? O sea, ¿irían por voluntad propia, motu proprio, irían a Plaza de Mayo el día 20 de diciembre sabiendo todo lo que puede pasar cuando ya sabemos que va a haber policías altamente represoras, que va a haber medidas de gobierno antipopulares y que estamos partiendo de una base muy baja porque estamos partiendo ya de problemas de pobreza incrementados, exacerbados por la alta inflación? Y hablando de inflación, hay otro problema peor, que el mismo Javier Milei dijo que la inflación se va a disparar más aún. Hoy los periodistas económicos hablan de estanflación. Estanflación es inflación con recesión. Gente perdiendo trabajo, precios aumentando en forma alocada, no hay trabajo para nadie, el poco trabajo que hay empieza a perder valor, porque lógicamente los empresarios hacen su agosto diciendo, y bueno, flaco, ¿querés el trabajo? Vale esto. Yo te voy a pagar esto, no te voy a pagar un peso más. Empieza otra vez el trabajo en negro, la gente que hace changas porque se tiene que agachar, porque tiene que llevar comida a su casa. Ese es el diciembre que nos espera. Ese es el diciembre que tiene que ocurrir, salvo que se produzca un milagro. Ese es el diciembre que uno no hubiera querido volver a tener nunca. Y sin embargo, tenemos posibilidades de sufrir. Eso, en definitiva, es la mezcla de certezas y miedos con los cuales uno escucha cada vez más autoritarismo en los discursos, cada vez más falta de empatía y cada vez más la sensación de que esto es una aventura de un loco que no tiene buena manera de terminar. Y les digo para cerrar, queridos amigos, ojalá me esté equivocando muchísimo. En serio, ¿eh? Ojalá tenga el peor error de mi vida y ustedes puedan reírse de mí durante mucho tiempo y mandar mensajes a la radio diciendo que estaba loco. Pero esta angustia es absolutamente verdadera y la estamos sufriendo todos. Soy Martín Bermúdez, que tengan muy buenas noches. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y la verdad que estamos todos con mucha angustia porque yo veo como que está un desquiciado en el poder. Y el problema va a ser cuando se pelee con Macri, cuando se esté dando cuenta que Macri le copó el gobierno. ¿Pero vos crees que él no se dio cuenta ya? Yo creo que no se dio cuenta del todo, porque él un día dice una cosa, el otro día dice otra cosa, un día dice que el Papa es un comunista de mierda, el otro día lo llama para invitarlo a que venga, dice que no va a comerciar ni con China ni con Brasil, el otro día Amanda... Bueno, pero su canciller, su futuro canciller dice que no va a ingresar a los BRICS, que bueno, es donde estás China, Brasil y otros países, y bueno, no van a ingresar, entonces evidentemente saben lo que quieren hacer. Macri, cuando dijo y mintió y prometió que yo qué, él sabía lo que quería hacer y lo consiguió, y endeudó al país, la plata no fue a la infraestructura del país, sino que fue al bolsillo de sus amigos. O sea, y Milei, estando manejado, impulsado por Macri, tenemos que entender que no es que él es una persona que va a pensarla cada vez que se la dice, porque si está decidiendo poner a Patricia Bullrich, que está con una vena tremenda por todas las veces que la acusaron, que la mandaron al frente con lo que hizo con los jubilados, y así todo él la va a poner supuestamente en ese área, evidentemente está queriendo tomar decisiones a partir de esa secretaria o a partir de otras personas, como Caputo en el Banco Central, para destruir rápidamente el país. No es que quiere bajar la inflación rápidamente. O sea, quiere destruir, quiere beneficiar, quiere vender aerolíneas, quiere vender YPF, quiere vender Vaca Muerta, quiere entregar todos los recursos que son de todos, porque no son solamente de algunas personas, sino que son de todos los argentinos. Esos recursos nos benefician a todos los argentinos. Con el gasoducto, el año que viene se van a recuperar una gran cantidad de millones de dólares, y bueno, todo eso es un beneficio que va a recibir el próximo gobierno, más allá de la tremenda inflación que existe, que también es obra de Mauricio Macri al meternos en esa deuda impagable. Entonces tenemos que estar muy atentos, porque a mí, cuando yo planteo estas cosas, me dice: ah, vos sos kirchnerista. Entonces se cierran a lo que uno le pueda decir. En realidad uno es un ciudadano que ve, porque ya lo atravesó, y yo no tenía todas las luces en los 90, era chico todavía, y nada, yo lo único que pude hacer fue refugiarme en un grupo cristiano y atravesar esa etapa tan difícil en un contexto de contención social. Pero fuera de eso, o sea, la situación económica fue tremenda, el individualismo a la que nos llevaron, y que hoy está totalmente más ampliado todavía. Cada uno está en su mundo. Eso es típico del neoliberalismo, que cada uno está en su mundo, cada uno se preocupe por lo suyo, no le importe la vida del otro, pero a nivel colectivo todos somos afectados. Y sí, cuando te dicen que votan porque votan por un cambio, y yo creo que no saben ni lo que están votando. Bueno, vamos. Es que no tienen una base de conciencia política. Entonces que no voten. No, porque van a votar para perjudicarnos a todos. Lo que pasa es que vos escuchás los medios hegemónicos y ellos te lavan la cabeza todo el tiempo. Durante el gobierno de Macri, las redes fueron importantísimas para que la gente, a la hora después de votar, aunque ganó Alberto Fernández, él sacó un 41% de votos. No, yo lo único que quiero es que se hagan responsables del seguramente desastre. La presión. No se van a hacer responsables. No, porque la sociedad está condicionada mucho por eso. Les falta una formación o conciencia de lo que pasamos. Bueno, vamos con la música que nos salva. Vamos con María Elía, que la vamos a escuchar ahora el sábado que viene, Tu pálida voz, y creo que nos vamos y nos despedimos con Aire, mi mariposa triste. Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor. Y en el silencio resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento y me engaño. Que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, luego que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Temblé de angustia y oculté el dolor. Después, pensando que no volverías, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón sangró de amor y en el recuerdo resonó tu voz querida.